recordando música del tradicional cuarteto de Córdoba, aquí comienza... A puro ritmo y acordeón. Con la dirección, producción y locución de Miguel Giudicello. La remasterización de todos los temas y coordinación musical, Aldo Godoy. Y como siempre, por Cadena 102, Argentina, FM Visión. Bien, ahora saludo al dúo dinámico que me acompaña todos los miércoles y sábado. Marcelo en consola y puesta en el aire, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Un poquito más fresco, ¿no, Marcelo? Igual que Beatriz, ¿todo bien? Contento y feliz porque está un poquito más fresco. Bien, saludamos a la audiencia de parte de los tres que estamos aquí en la radio. Con ritmo de vals, grabación por el maestro Aldo Custin y su cuarteto. Y a mi docta querida. Para todos los barrios de mi ciudad querida, mi valsito llega de todo corazón. Será para el recuerdo de cosas vividas y para la esperanza de un mañana mejor. Será para la gente que vive en San Vicente, Alta Córdoba, Pico, Rebolo y San Martín, Villa Salé y Corina, Alberdi, Pueblo Güem, General Paz, Calle, Crisol, Maipo y Jardín. Córdoba mía, amante, cantaré para tus barrios, su gente, su inquietud, para los que trabajan y luchan con fe y para la esperanza de la juventud. Quiero cantarle de todo corazón a cada calle, a la vida, a la amistad. Córdoba mía, barrios queridos, les dejo en un abrazo mi amor fraternal. Ritmo y acordeón. Redón, Chapechú, Villa o Alcalde, Chiburo Comercial, Chino y El Libertador, Acosta y Altamira, Sarmiento, Jofre, Empalme, Oña, Corral de Palos, Rivadavia y Colón. Para los paraísos, Las Flores, Villadela, Rayeros, El Liceo, Bella Vista y Pilar, San Rafael, La France, América y Corea, Remedio de Escalada, Urquiza y Rosedal. Córdoba mía, amante, cantaré para tus barrios, su gente, su inquietud, para los que trabajan y luchan con fe y para la esperanza de la juventud. Quiero cantarle de todo corazón a cada calle, a la vida, a la amistad. Córdoba mía, barrio querido, le dejo en un abrazo mi amor fraternal. Sí, un abrazo con amor fraternal desde este programa y desde los días miércoles. Espero que estén en sintonía también los sábados, igual como la gente del populoso barrio Marcos Sastre, que dice presente. Mari, un beso grande para ella, gracias por estar en sintonía. También para la gente de Villa Los Llanos, Fernando Domínguez y familia están en sintonía. Dice Fernando: hola amigo, yo te escucho perfecto y vamos todavía. La gente también de Chacra La Merced dice presente, saludo por el programa de los miércoles, pide un tema de La Leo, que enseguida se viene un paso doble. Gaby, un saludo para usted, para Nicolás y para Oscar. Bien, también va el saludo para quien es inolvidable. Fernando, escucha este tema. Inolvidable madre. Fernando y el ritmo del cuarteto, la voz del Juárez, que suena así. Este tema va dedicado para todas las madres del mundo, en especial para la mía. Para vos, mi querida vieja. Quiero en esta noche recordar al ser querido que amamos de verdad, en nuestra madre santa y querida, que no se olvida y que sabe bien amar. Nunca la vence la amargura ni el dolor, sufre en silencio su angustia con valor. Por eso quiero en este verso recordarla y así brindarle mi mejor inspiración. Inolvidable madre querida, tú eres mi vida, mi único amor. Si tú me besas o me acaricias, son mis delicias que siento yo. Te quiero mucho con todo el alma y te dedico esta canción para que sepas yo te adoro y que te llevo en mi corazón. Para todas las princesas que adornan cada día nuestro hogar, de parte de Fernando Oscar y el ritmo del cuarteto, te dedico este vals para vos, mi querida vieja. Nunca la vence la amargura ni el dolor, sufre en silencio su angustia con valor. Por eso quiero en este verso recordarla y así brindarle mi mejor inspiración. Inolvidable madre querida, tú eres mi vida, mi único amor. Si tú me besas o me acaricias, son mis delicias que siento yo. Te quiero mucho con todo el alma y te dedico esta canción para que sepas que yo te adoro y que te llevo en mi corazón. Qué recuerdo, Fernando. También un saludo grande para tu mamá Alicia, para tu papá Tito. Gracias por estar en sintonía. Bien, la gente se sigue comunicando, como la gente del barrio Remedio de Escalada, dice: hola Miguelito, aquí escuchando su programa. Buenísimo el tema de recién, en el cual nombra mi barrio. Soy Rosa de Remedio de Escalada. Bien, un saludo para usted y todo para esa gran barriada del populoso Remedio de Escalada. Muy bien, tenemos saludos, un cumpleaños, tenemos saludos para Orlando, que estuvo cumpliendo año, de parte de su cuñada Elba, la gente de Barrio Alberdi, de parte de Mari, de parte de mí también, el saludo para Orlando, y espero que lo haya pasado lo mejor, con la familia, en especial con Susana. Le vamos a dedicar unos temas que ya van a salir al aire, que tengo espectaculares. Ritmo de Paso Doble, dedicado para Orlando, para Elba, para Gaby, que nos pide un paso doble. También le vamos a dedicar para Mari, ritmo de Fox. Los dos temas del cuarteto Leo. El primero con Carlitos Rolana y mi Paquita. Y el segundo, Miguel Omar, Te Querré Siempre. Thank you.

ahí en Bower, espectacular, se bailaron todos, muy lindo. Dice, dice Ricardo, este cuarteto, ¿no? Cuarteto. Es un gusto ver que usted nos veía a nosotros tocar, porque nunca lo había visto en un escenario. Así que un saludo grande para usted, Ricardo, y para toda la gente de la localidad de Bower. También la gente que se sigue comunicando, y por fea que no me he puesto el tema Madrecita Mía el sábado pasado o el miércoles, no sé qué día, pero se ve que no lo ha escuchado, Graciela. Pero lo vamos a pasar ahora. Graciela de Villadela nos saluda como todos los miércoles y sábados. Muy bien, Gra. Un beso grande para usted y gracias por estar en sintonía. Y le pide que, por favor, que le diga a Miguelito que ponga Madrecita Mía por el cuarto Leo con José Sosa Mendieta en la voz. Vamos a poner Madrecita Mía. Ahora, después, el tema 7 de la programación, Cuarteto Bernadette Ferrari, Me Han Contado Vida Mía. FM Visión, la radio que te acompaña, estés donde estés. Llámanos 466-5511 y al 466-5836. Tengo más consuelo porque te fuiste y sufro la inmensa pena, no sé llorar. Mi corazón te reclama y se torna triste, la angustia que llevo dentro me quiere ahogar. Evoco tu nombre bueno, madre querida, y siento ese vacío que en mí quedó. Y cuando cae la tarde triste y vencida, mi pobre alma llora en silencio por tu cariño que me dejó. Madrecita mía, quiero yo evocarte con las dulces notas de esta fiel canción. Madrecita mía, yo no sé rezar, te he de recordar y me he de olvidar que me debo a ti. Madrecita mía, quiero yo evocarte con las dulces notas de esta fiel canción. Madrecita mía, yo no sé rezar, te de recordar y no he de olvidar que me debo a ti. Acordeón. piensa que nunca esto pasó. Porque no probamos juntos de ser lo que antes fue. Lo nuestro ha sido hermoso, de pronto se derrumbó. Yo sé que me quieres menos, yo sé que te quiero más. Será cosa del destino, pensalo mi corazón. Saludos que tuve, no tuve tiempo de decir los teléfonos que ya lo tienen requete grabado la audiencia, pero se los recuerdo de nuevo: 466-5511, 466-5836, 156-37-2508, nuestra única vía de comunicación. Estamos en la página de internet www.cadena102argentina.com.ar. También en el Facebook Miguel Yudicero. Nuestros estudios están en González Barracín 4341 de Barrio de Ciencia San Roque. Estamos en la sintonía de 101.9 en Visión 102, Cadena 102 Argentina. No se olvide que es la radio que te acompaña, estés donde estés. Muy bien, seguimos con la programación. Llega ahora el cantor de las madres, Rubensito de Amor, y un saludo muy grande para toda la familia. Dime por qué llora. Después quiero saludar, que hace mucho que no se acuerda el tío de ellos, como ellos me dicen tío a mí, los reyes del programa: Melisa, Franco, Lara, Martina, Valentín y Mariana. Un beso grande para ella con el tema que graba Juan José Muñoz, Don Chicho y su cuarteto, Jorge Luis Albornoz en la voz. Juega cara sucia. Porque mi amor, no llores más, no por favor. Porque sufrir si estoy aquí a tu lado, porque sangrar si amor es un pecado, y por amor tu vida has entregado. No llores más, tu confesión me da valor. Porque lloras, porque mi amor. Y acordeón. Y acordeón. Valor, ¿por qué lloras? Porque mi amor. Mi niña, no llores tu pasado, es un sueño olvidado, hoy tiene otro amor. Por mi niña, no es pecado, si Dios te ha perdonado, que te perdone Dios. Te perdone Dios. Que te perdone Dios. te besa, te acurruca con fervor. Anda y juega, hijo mío, y papá cuida por vos. La la la la ira, la la la la ira, la la la la ira. Y acordeón. Solicitados del miércoles pasado o del sábado, uno de esos dos días, no me acuerdo, pero dedicado para Esther, Esther de Barrio Escobar, Alfredo y Norma. Llega el maestro Heraldo Bocio, su orquesta, la voz de Juanca, el japonés, 40 aniversario. Después voy a quedar en deuda con un amigo de allá de Bowers, Ricardo. Usted sabe que me olvidó de traer el CD número 2, que me había prometido el tema 2, le había prometido que lo iba a pasar, pero yo le voy a hacer este regalo de su material número 2, el Cuarteto Formidable y la Gordita Petty. Gracias, sinceramente gracias. Quiero agradecer al astro cordobés que hizo un pueblo feliz. Gracias, humildemente gracias, por esas canciones que tres generaciones bailan con amor. Gracias, eternamente gracias, por hacer que la vida sea divertida hoy lo mismo que ayer. Gracias, maestro Heraldo, gracias, que al ritmo de tu orquesta alegramos la fiesta y bailamos mejor. Son 40 años música y orquesta, orquesta y amigos. Son 40 años que generaciones bailan este ritmo. Son 40 años y serán 50, yo sé lo que digo, al ritmo vibrante de este gran amigo maestro cordobés. Son 40 años, música y orquesta, orquesta y amigos. Son 40 años que generaciones bailan este ritmo. en 50, yo sé lo que digo, al ritmo vibrante de este gran amigo, maestro cordobés. Sea divertido y lo mismo que ayer. Gracias, maestro Heraldo, gracias, que al ritmo de tu orquesta alegramos la fiesta y bailamos mejor. Son 40 años, música y orquesta, orquesta y amigos. Son 40 años que generaciones bailan este ritmo. Son 40 años y serán 50, yo sé lo que digo, al ritmo vibrante de este gran amigo, maestro cordobés. Son 40 años, música y orquesta, orquesta y amigos. Son 40 años que generaciones bailan este ritmo. Son 40 años y serán 50, yo sé lo que digo, al ritmo vibrante de este gran amigo, maestro cordobés. Llámanos 4-6655-6658-36. Gracias de todo corazón. Radio que te acompaña, estés donde estés. Llámanos 4-6655-6658-36. De parte del formidable, fuimos al parque a pasear. La gordita pequilló. Ella pidió para tomar un vinito bien frappé y 14 choripán. Ella no puede aguantar, come, come sin parar. Si no aprendes a cuidarte, la gula te va a matar. Peti, Peti, te gusta el choripán, pero no comas mucho aunque vas a reventar. Peti, Peti, te gusta el choripán, pero no comas mucho que vas a reventar. Peti, que vas a reventar. Ahí viene la gorda Peti García. ¿A qué? A buscar un choripán. ¿Y quién lo paga? Ricardito, ¿quién va a ser? A reventar. ¡Hija! Y a pasear la gordita Petillo. Ella pidió para tomar un vinito bien frappé y 14 choripas. Come, come sin parar. Si no aprendes a cuidarte, la gula te va a matar. Peti, Peti, te gusta el choripán, pero no comas mucho aunque vas a reventar. Peti, Peti, te gusta el choripán, pero no comas mucho que vas a reventar. ¡Ella! Bien, Ricardo, para el sábado que viene traigo el CD donde está la noviacita del cielo, sin falta. Me he olvidado, la verdad que he andado con cosas que no me olvido de poner eso. Qué raro, porque he puesto muchos CD que me han encargado, me olvidé, pero por el sábado que viene. Dice Ricardo, no hay drama, Miguelito, te digo a la gente que bailó el sábado con el gaucho cuartetero. Dice Akin Bower, muy contento, un saludo muy grande a todos los músicos. Muy bien, gracias. a usted y a la gente que nos acompañó en la fiesta en los 25 años casados de Mirta y Alberto Rochette, un saludo grande. Sí, se han bailado todos, estaba muy linda la fiesta, mucho calor, transpirábamos, pero estuvo muy linda la fiesta. Muy bien, mira vos quién se comunicó acá. Esa amiga infaltable que pronto va a estar bailando con nosotros, si Dios quiere. Así que un beso grande de parte de Mari y de parte mía para Cristina, que está un poquito enferma, pero va a salir adelante con la ayuda de Dios. Va a salir, así que un beso grande de mi parte, amiguita. Como dice, hola amiguito, dice, aquí lo estoy escuchando, estoy bien, mañana o pasado me dan el alta, los quiero un montón, a toda la barra también. Un beso grande para usted, Cristina, para su mamá y para su familia. Un beso grande y le tiramos la mejor onda para que salga pronto y pueda ir a los bailes, como ya le invité ahí a bailar a ella. Así que se va a dar. Así que un beso grande para usted, Cristina. Y está el tema suyo en la programación. El tema ese de ese material, Marcelo, lo vamos a poner con el tema 8 del programa. De ese material que te di, llega Miguelito y su cuarteto de Rosita Melo desde el alma. Y después, Carlito Jiménez para la tía de Ameguino, el hijo de nadie. Llama al 466-5511 y al 466-5836. Cualquiera, un amante de paso, sin saber ni quererlo, se convertía en padre. Era una tuvo, no quería criarlo, le faltaba el valor de sentirse su madre. Es el hijo de nadie, nadie sabe su nombre, y su techo es el cielo, y su casa es la calle. Habitante del miedo, una sombra ambulante. Es el hijo de nadie. Es el hijo de nadie. A puro ritmo, y acordeón. Quiere encontrar a su padre, quiere encontrar a su madre, pero el destino es tan cruel que se siente un hijo de nadie. Es el hijo de nadie. Nadie sabe su nombre, y su techo es el cielo, y su casa es la calle. Es el hijo de nadie. Habitante del miedo, una sombra volante. Es el hijo de nadie. Es el hijo de nadie. No quisiera estar la audiencia, yo desearle que esté en el lugar que está usted, Cristina, pero dice gracias, jaja, estuve bailando con el portasuero. Internada, Cristina, un beso grande para usted y gracias por estar en sintonía. Ya sabe que el saludo va de parte de Mari también. Un beso grande y Dios quiera que salga pronto para que venga a los bailes. El 15 vamos a estar festejando el carnaval Demetrio el Gaucho Cuartetero ahí en el Aljibe, así que espero que esté bien y pueda asistir al baile de carnaval. Dice José Acosta, otro integrante de los que tiene el gaucho. Hola Miguelito, dice saludos a Ricardo Santucci, qué lindo recuerdo del formidable con la voz de, claro, me olvidé de anunciarlo, Javier el Apache. Con razón esa voz, José, nos resultaba conocida, si lo sabremos, ¿no, amigo? Dice, saludo para vos y todos los muchachos y para Analia. Gracias. Un saludo para vos, José, y tu familia, y gracias por estar en sintonía, amigo. Bien, dice, otro miércoles, mira, nuestro coordinador y musicalizador Aldo Godoy, gracias por estar en sintonía, amigo. Otro miércoles disfrutando de la mejor música, si lo sabremos que elegimos los temas, ¿no, amigo? Dice, saludo a mi madre, a mis hijos, a Mile, a tu audiencia. Siga, dice, que no dejen de sonar los discos. Bien, me dijiste que tenemos unas promociones ahí para pasar, ¿no es cierto, amigo? Sí, reliquias. Así que las vamos a pasar en los diferentes programas de los miércoles y de los sábados. Gracias a quien, a vos, nuestro coordinador musical, Aldo Godoy. Ya seguimos, amigo, con más música y con más saludos. Llega ahora 9 y 10, ponga, Marcelo, llega Don Oscar, el marqués de la canción Hermanos del Alma. Después el cuarteto Leo Lalo Rivera, ponele el cascabel. Esta canción es para dos pueblos muy queridos. Para Cristi y las petacas, mi recuerdo de la provincia de Santa Fe. Hay dos pueblitos en la provincia de Santa Fe. En uno nací y en el otro me crié. Y al pasar el tiempo, como un pájaro volé. Como en un sueño, algún día volveré. Volveré para buscar a mis amigos, hermanos del alma, que nunca olvidé. El Chiche Tonini y el Chiche Bruce Alfredo, y al niño Rancilio que cuando niño jugué. Crispi y las petacas, dos pueblos que siempre amé. Quiero que sepan que aunque viva en otra parte, en el recuerdo a los dos los llevaré. Crispi y las petacas, dos pueblos que siempre amé. Quiero que sepan que aunque viva en otra parte, en el recuerdo a los dos los llevaré. Amigos, cuántos recuerdos del colegio, de la escuela, mis viejos amigos. Crispi y las petacas de la provincia de Santa Fe. Puro ritmo y acordeón. Amigos, hermanos del alma, que nunca olvidé. El Chiche Tonini y el Chiche Bruce Alfredo, y al Nino Rancilio que cuando niño jugué. Crispi y las petacas, dos pueblos que siempre amé. Quiero que sepan que aunque viva en otra parte, en el recuerdo a los dos los llevaré. Crispi y las petacas, dos pueblos que siempre amé. Quiero que sepan que aunque viva en otra parte, en el recuerdo a los dos los llevaré. Quiero que sepan que aunque viva en otra parte, en el recuerdo a los dos los llevaré. Adiós, amigos, amigos queridos de Crispi y las petacas de la provincia de Santa Fe. pone el cascabel al gato, que se lo pone, que se lo pone. Y le pone el cascabel al gato, que se lo pone, que se lo pone. Si un documento te apura y la guita no te alcanza, porque fuiste a la ruda y la hiciste patinar, no te hagas ningún problema. Esta canción, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? ¡Venga! ¡Eso! ¡Ah! Así, así, salpicadito, muy bien. Acordeón. El cascabel al gato, que se lo pone, que se lo pone. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Que se lo pone, que se lo pone. Si tu novia te ha dejado y por otro te ha cambiado, y a raíz de este problema tus nervios se te alteraron, aguántala, te aconsejo. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone? Bien, un abrazo, un beso para toda la gente del populoso barrio Alberdi, en especial para Luis Serna. Mira qué lindo mensaje. A los chicos que me acompañan de Alberdi, dice, nos saluda y felicita por los programas de los días miércoles y sábado. Y agradece por tanta alegría. Alberdi, presente. Saludos para usted, Luis, y toda la familia, y gracias por estar en sintonía. También la gente de Chacra Merced, Nico, ahora, en esta ocasión, nos saluda. Por supuesto, no se va a perder el baile de carnaval en el aljibe con Demetrio y el Gaucho Cuartetero, junto a su señora Gaby. Baila él, ella no... Saludos grandes para usted, Nico. Bien, dice, saluda a Miguelito y encarga, muy bien, el nuevo material discográfico que lo vamos a tener aquí del Demetrio y el Gaucho Cuartetero el próximo sábado, con las entradas para ir a bailar y festejar el carnaval el próximo 15 de febrero en el aljibe. Ahí los vamos a refrescar. Primero los vamos a ensuciar con todo, ¿viste? Con espuma loca, con papel picado, con, bueno, toda la sustancia, que por menos con Fernet. Así que después nos vamos a refrescar adentro del aljibe festejando el carnaval. No va a haber pito, va a haber matracas, va a haber espuma locas, todo, de todo lo que lleva el carnaval. El próximo 15 de febrero, donde vamos a festejar el carnaval con Demetrio y el Gaucho Cuartetero en el aljibe. Muy bien. Auspician este programa la Escuela de Karate 2, Seitocam de Malvinas, Argentina, Carnicería Tulumbo Porcino, Comedor Divino Niño, Avícola Alberdi, Bolonería Usibul, Relojería Viper, Estudios Jurídicos Provisional, Carlos Vidente Natural, Ferretería Giordano, César Paredes, instalador de su aire acondicionado, y Tropicalísimo. Gracias a todas estas firmas comerciales por estar los días miércoles también, aparte de los sábados, auspiciando en el programa. Un tema... No, vamos a la pausa. Bien, Marcelo, vamos. Cadena 102 Argentina. 101.9. Todos los días te prendes a la vida con los ojos abiertos a la realidad. Cuando las cosas salen bien o mal, sabes que tenés en quien confiar. Todos los días te acompaña la dicha de saber que solo nunca estarás. Hay una mano, un oído, una voz. Estamos juntos y eso es mucho mejor. Nuestro saludo sincero es un canto a la vida, esperanza e ilusión compartidas. Renovar la confianza es la forma más sana de llegar a tu hogar cada día. Estamos con vos, de sol a sol, compartimos los mismos sueños. Abre tu vida, llénala de esplendor, y el mundo puede ser mejor. Cadena 102 Argentina, 101.9. La radio que te acompaña, estés donde estés. Unos tragos bien helados en alguna playa paradisíaca. Rodeado de palmeras. O en el medio de la ciudad. No importa. No importa, da igual. El verano. El verano es el verano. Cadena 102 Argentina. FM 101.9. La radio que te acompaña, estés donde estés. Verano. 2015. Inicio espacio publicitario. 101.9, Cadena 102 Argentina. ¿Estás cansado de que la acidez vuelva una y otra vez? Una cápsula de genoprazol te mantiene sin acidez durante todo el día. Tomá genoprazol por 2 semanas y soluciona tu problema de acidez frecuente. La acidez no vuelve y vos volvés a disfrutar. Centro Óptico Buena Visión. La mejor calidad y el mejor precio. Porque queremos que veas los detalles de tu vida. Vení a ver la diferencia. Centro Óptico Buena Visión. Te esperamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 17 a 20 horas. Y los sábados, de 9 a 13. En Avenida Fuerza Aérea 4236, en diagonal al CPC Ruta 20. Teléfono 466-8358. Centro Óptico Buena Visión. Nuevamente y a pedido del público, se encuentra en Córdoba capital el maestro Salomón, integrante de la Hermandad Cubana, parapsicólogo, vidente, médiums, espiritista, cartas, manos tarot. Regresamos su pareja en 8 horas. Se curan campos, casas, enfermedades desconocidas, trabajos garantizados. Absoluta reserva. Estamos atendiendo de 9 a 21 horas en Roma 935, Barrio General Paz, a 5 minutos del centro. Reserva tu turno al 453-4924 o al 153-703-753. Cadena 102, que opera en su canal de frecuencia modulada estéreo, informa que dispone de espacios en su programación. Los teléfonos para comunicarte con la emisora son el 466-55-11, 466-3707. Cadena 102, la radio que te acompaña, estés donde estés. 101.9, Cadena 102, le informa que para pautar en nuestras rotativas deberá comunicarse al departamento comercial 466-3707. 101.9, departamento comercial 466-3707. Cadena 102, la radio que te acompaña, estés donde estés. Estás escuchando el 101.9. Estás informado. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Un poco de fresca. Un poco de fresca no viene para nada mal. No viene para nada mal, ¿viste? Hace calor, te quemaste un poco, pero por las dudas. Pero por las dudas. Lleva abrigo. Cadena 102 Argentina. FM 101.9. La radio que te acompaña, estés donde estés. Argentina. Fin espacio publicitario. 101.9 Cadena 102 Argentina. Precio y calidad. Avícola Alberdi los espera en Monseñor de Andrea, 423 del barrio Alto Alberdi. Teléfono 488-3852. También hacemos reparto a domicilio. Avícola Alberdi. Cuando necesite bulones, vaya a Bulonería Oxibul. Bulonería y gases industriales, herramientas, abrasivos, seguridad industrial, autoperforantes, oxígenos, electrodos y gas en general. Bulonería Oxibul está en la avenida Fuerza Aérea, 4281 de Barrio Villadela. Teléfono 466-3628. Bulonería Oxibul. Necesitamos ayuda para el comedor de niño. Colabore con comestible, ropa, juguete, etcétera, para 50 chicos. El comedor Divino Niño está ubicado en calle José Bogado 5870 del barrio Coronel Olmedo. Teléfono 497-6008. El comedor Divino Niño necesita de su ayuda. Relojería Viper, si usted tiene problema en su reloj, vaya a Relojería Viper. Relojería Viper, Servi de Rolex, Longines, Omega, Tissot, Citizen, Casio, Orient, Seiko. Relojería Viper, cambio de pilas, mallas y cristales. Relojería Viper con el más moderno instrumental para la reparación y control de relojes mecánico y a cuarzo. Relojería Viper está en Avenida General Paz, 186, local 10, Galería London. Teléfono 156-76-41-66. Esto es Relojería Viper. Carlos Castillo, vidente natural, sanaciones, destraves, curaciones, ayudas, unión de familia y de parejas, espiritualidad a las personas que se drogan, sanaciones, curaciones de campo y de casas, especialista en exorcismo, muy conocido mundialmente y nacional. Comuníquese con Carlos, vidente natural, al 478-4121 o 155-45-27-23. Esto es Carlos Castillo, vidente natural. Bien, antes de seguir con todo el detalle de los que siguen nuestro amigo publicista, vamos a saludar de parte de Marcelo, Beatriz y mía a la tía de Ameguino, que se ha venido a traernos unas espectaculares, riquísimas facturas con una rica y fresca gaseosa. A ella y al bailarín, un saludo muy grande. Ella es fanática de la voz de Carlitos Jiménez, en esta ocasión con el Cuarteto de Oro, en dos temas: La Gaita de Superman y después Intachable, tema Superman. Llámanos 466-5511 y al 466-5836. Este acero y su fuerza es colosal, y para todos será sensacional. Desde arriba va bajando Superman, con ese vuelo que es tan espectacular. Y si alguno va por la senda del mal, Superman lo castigará. ¡Hey! Superman, Superman, Superman. Acordeón. ¡Vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Que se viene Superman! ¡Ahí nomás! Desde arriba va bajando Superman, con ese vuelo que es tan espectacular. Y si alguno va por la senda del mal, Superman lo castigará. ¡Hey, hey! Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman, Superman. Desde lejos, con los ojos, con el alma y en silencio, porque tú ahora tienes otro dueño. Por más que nunca mi cariño tenga el premio de tus besos, muy dentro mío he de llevarte sin palabras y en silencio. Y todo tu cuerpo entero para mí ya es un recuerdo. Porque no me perteneces, porque tienes otro dueño. Lo nuestro es intachable, en fin ya está sellado, cada uno en su camino, va añorando su pasado. Vivimos en silencio, fracasado, pero piensa con razón, si aquello fue pecado. A puro ritmo y acordeón. Esto es intachable, el fin ya está sellado, cada uno en su camino, va añorando vez tu recuerdo y jamás te olvidaré. Intachable es tu recuerdo y jamás te olvidaré. Bien, no se olvide que en estas vacaciones de verano les ofrecemos una linda opción para sus hijos. Está la Escuela de Karate 2 Seitokan de Malvinas, Argentinas. La Escuela de Karate 2 Seitokan de Malvinas, Argentinas es miembro de la Federación Cordobesa de Karate. La Escuela de Karate 2 Seitokan de Malvinas, Argentina les ofrece clases, ambos sexos, niños desde los 4 años en adelante, formación en katas, kobudo y kumite, combate competitivo. Lugares de práctica, lugares de prácticas, Class Gym, Avenida San Martín, 1376, en Malvinas, Argentina, tercera sección. Después, los días martes y jueves, de 20 a 21 y 30. También clases en Adriana Gym, Avenida Venteveo, 3650, en Valle Arenales. Los días lunes, miércoles y viernes, de 21 a 22 horas. Si usted quiere ver las prácticas, entre en el Facebook Vicente Jordán. Ahí podrá ver todos los ejercicios. Y también comuníquese con el profesor de karate Vicente Jordán. Atención al número de celular 0351-157-60-7595. 0351-157-60-7595. Esto es la Escuela de Karate 2 Seitokan de Malvinas, Argentinas. Bien, seguimos con la programación. Ahora llega la voz del Turco Julio en dos versiones, con Chévere mañana muy temprano partiré, después con Santa Marina, Lady Lady. Yo mañana muy temprano partiré, saber que te he perdido, ya lo sé, fue porque no me entendiste. Solo es un capricho más. Ya verás que es diferente en la vida sin amar, amar, amar. Llorarás, llorarás cuando sepas que a mi lado tú no estarás. Llorarás, llorarás cuando sepas que a mi lado tú no estarás. Yo mañana a puro ritmo y acordeón. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady mi amor. En verano, en la luz amaneciente, en el pasto ya sentados, y tu corazón golpeaba y yo me sentía bien. Y acordeón. Llámanos 466-5511 y al 466-5836. 101.9 FM, la radio que te acompaña donde estés. Giordano Ferretería, Giordano, todo en electricidad, sanitario, pintura en general. Oferta pintura lata interior por 20 litros, 315 pesos. Ferretería Giordano, todo en bazar. Ferretería Giordano, repuestos para bicicletas. Ferretería Giordano está en Avenida Juan B. Justo, 9557, en Guiñazú. Teléfono 499-8245. Esto es Ferretería Giordano. Estudios jurídicos previsional, doctor Mario Olivero. Contadora Graciela Chirio. Estudios jurídicos previsional, trámite jubilación, pensión con y sin aportes, aplicación nueva moratoria para mujeres de 60 años y hombres de 65 años. Estudio jurídico previsional está en Boulevard Checabuco 150, entrepiso, local 11, teléfono 422-7531, 156-57-2118, 156-51-9210. Atención lunes, miércoles y viernes de 9 a 15 horas. Esto es Estudios Jurídicos Previsional. Qué lindas cortinas que está poniendo, estimado Marcelo. Seguimos con la programación. Llega ahora el doble cuarteto. Carlito Corazón Mendieta, ¿Qué te pasa, calabaza? Después con Lalo Flores, Tengo Mil Novias. Una vez te pedí que me hicieras un favor. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué bichito te picó? Llamados 466-5511 y al 466-5836. Me da que pensar, te pido un favor, y me lo negas. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué bichito te picó? ¡Opa! ¿Qué te pasa, calabaza? Si no te sirvo, matame. Puro trombo y acordeón. Eso es picadito, con mucho meneíto y calabaza. Dame saborcito, calabacita. Una vez ¿qué te pasa, calabaza? ¿Qué bichito te picó? ¡Qué verde que sos! Me da que pensar. Te pido un favor y me lo negas. ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué bichito te picó? ¡Báilalo! Llámanos 466-5511 y al 466-5836. Yo no sé por qué mi corazón hace así, tiquita, ese ruido con su repicar a mí no me deja comer ni dormir. Yo me quiero enseguida casar porque ya con mis novios, señor, hay un lío mayor. Pero qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo. Puro ritmo. Y acordeón. Me gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas, tiene centenas. Tengo un sortido de todo color. Tengo mil novias, tiene mil novias. De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo y las tiene la imaginación. Una rubia se quiso matar por mi amor, ¿verdad? Y al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar. Es por eso que mi corazón hace así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita. Pero qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo casar. Me gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflores? Rubias morenas, tiene centenas. Tengo un surtido de todos colores. Tengo mil novias, tiene mil novias. De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo y las tiene la imaginación. Bien, si usted tiene problema en su aire acondicionado, no hace más que comunicarse con César Paredes al 155-12-04-74. César Paredes, instalador de aire acondicionado matriculado. César Paredes, mantenimiento preventivo de su aire acondicionado. Comunicación directa con él al 155-12-04-74. Si usted precisa instalación, servicio o reparación, comuníquese ahora mismo con César Paredes al 155-12-04-74. César Paredes, instalador matriculado de su aire acondicionado. También hace mantenimiento preventivo del aire acondicionado. Comuníquese con César Paredes al 155-12-04-74. Si usted quiere saborear carne de cerdo, vaya a Carnicería Tulumba Porcino. Todo carne de cerdo y de la mejor calidad. Embutido, salame, bondiolas, arrollado, entre otros. Carnicería Tulumba Porcino de Pablito Lescano. Especialidades en milanesas, albóndigas, hamburguesas, entre otras. Carnicería Tulumba Porcino tiene la oferta de pata y kilo 46 pesos, paleta también el kilo 44 pesos, chorizo intermedio los 2 kilos 90 pesos, chorizo chacarero los 2 kilos 65 pesos, milanesa los 2 kilos 84 pesos, 3 kilos de asado a 135 pesos, bocado los 2 kilos 96 pesos, chuleta de bondiolo los 2 kilos 90 pesos, lechón trozado el kilo 55 pesos. También tenemos cordero, cabrito y lechones. Haga su pedido en Carnicería Tulumba Porcino al 152 39 12 13 o 153 41 40 24. Carnicería Tulumba Porcino está en calle Fuencarral, la esquina La Pampa, de barrio Bellavista. La cumbia del Cuarteto Berna. Seguimos ahora a ustedes, filio mío. Como dicen los gringos, arribamos a la Italia, pillamos un aeroplano y vamos a tomar un poco de aire fresco, como dicen los gringos. Allá están molto fríos, según lo que me dicen las cabrus. Un beso grande para mis familiares, Giudicelo Oliveto, de nacionalidad italiana, siciliana y piemontese. De mi mamá, piemontese, que ahora la voy a saludar a la familia Oliveto de parte de mi madre, como dicen los gringos. El doble cuarteto Nino Franco graban este vals piamontesina. Después el monstruo Sebastián, dedicado para nuestro vicino acá, como es. Vicino, el monstruo Sebastián y Larié. Y hoy mi giorni passati, mio piccola amica, ti devo lasciar. Gli studi già son terminati, abbiamo finito così di sognar. La gioventù non torna più, quanti ricordi d'amor a Torino lasciato. Non ti potrai scordare, piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere, piassuto al Valentino, quel biondo studentino che mi stringeva sul cuore. A puro ritmo e accordeon. Y el 466-5836. Sin parar. en este mismo lugar. Es la hora, es la hora, es la hora de aplaudir. Buenas noches tengan todos. Muchas gracias por venir. Pone, dice, tu amor no me deja dormir por Sebastián. Temazo. No sé quién me envía este mensaje, pero un temazo, estoy con vos. Pero para el sábado que viene, sábado o miércoles, amigo, pues está la programación, un temazo. Tu amor no me deja dormir. Gracias por comunicarse vía mensaje. A ver qué dice el otro. Ok, amigo, te estoy escuchando. Muy lindo el programa, Marianito, dale. Nuestro bichino, como dicen los gringos. Dice la gente de Guiñazú presente, dice Raúl, ¿cómo anda amigo Miguelito? Igualmente bien, ¿y vos, che? Dice, pedí entrar a trabajar más temprano para poder escucharlo. ¿Desde qué hora empieza el programa? Como siempre, muy buenos saludos para todos, Raúl de Guiñazú. Programa de los miércoles de 18 a 21 horas, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y el de los sábados, como siempre, de 6:30 a 13 horas. Bien, la gente amiga Eva y Roque se están comunicando. Ya vamos a hacer un micro de Demetrio el Gaucho Cuartetero. Hola Miguelito, muy lindo el programa. Te estamos escuchando y tomando unos mates. Muy bien, mate y venga al pie. Así que un saludo para los dos y la familia. Eva y Roque, Roque y Eva. Gracias por estar en sintonía. Acá Aldo me dice, saludos, mirá qué lindo mensaje. Todo el programa para... Ricardo Ulloa de la localidad de Trelew. Dice saludo a Ricardo Ulloa de Trelew, que está grabando el programa. Gran abrazo para Ricardo de parte de Aldo y de parte mía. Un coleccionista de discos espectacular. Y he visto unos long play ahí que me faltan. Le digo a Ricardo y él dice, no, ese es de la discoteca privada de la familia. Un saludo muy grande para vos, Ricardo, y toda la gente que está conectada a nuestro internet en el www.cadena102argentina.com.ar. Un saludo para vos, Ricardo, y tu familia. Muy bien, seguimos con la programación. Llega ahora el ritmo de ranchera para la gente del Camino 60 Cuadra. El Cuarteto Real, Carlito Gutiérrez, Cadenita de Amor. Después el Cuarteto Dani, la voz de mi amigo Roberto Llama, que hace mucho que no se comunica. Un saludo grande para él y la familia. En ritmo de Fox, Canta el Corazón. Yeah. relación, en camote de puro charabón. Repítala, le pido por favor, que yo no sé cómo empezar. Venga pa' acá, mi sea merced, diríjalo a este mancarrón, que yo sabré poner mucha atención y enseñaré a los demás. A puro ritmo, ritmo y acordeón. Y arranque la bastonera con su cadenita de amor. Prepárense los pañuelos, los blancos con los celestes, y por mi color a cielo, ranchera de mi corazón. Qué linda fue su relación, mi camote de puro charabón. Repítala, le pido por favor, que yo no sé cómo empezar. Como el camatín, cuando llueve no sale a pasear, todo el día metida en el rancho, siempre ocupada en desarreglar. Que formen las compañeras en frente de sus gauchitos, y arranque la bastonera con su cadenita de amor. Prepárense los pañuelos, los blancos con los celetes, y formen en color a cielo, ranchera de mi corazón. La radio que te acompaña, estés donde estés. Llámanos 466-5511 y al 466-5836. Quedándote a mi lado, eres tú la estrella que alumbró mi rumbo anhelado. Solo fue el verte y comprender que nada se ha perdido. Ahora todo vuelve a ser normal y cante corazón. Tu corazón, mi corazón, el corazón que canta feliz porque llegó el amor. Y acordeón. Y acordeón. Que nada se ha perdido. Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón. Tu corazón, mi corazón, el corazón que canta feliz porque llegó el amor. El pan familiar, mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos, figuras pequeñas, avesitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. 466-5511 y el 466-5836. A puro ritmo, puro ritmo y acordeón. Y acordeón. pancito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en hora de invierno de nunca acabar. Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que de recordar. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre jamás. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre jamás. Lobos aullan de hambre, no cante que Olga no vuelve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Pasó con el Cuarteto de Oro, dos temas, Mantelito Blanco y Nieve, unos temas. Graciela nos dice, saluda a Miguelito, dice, y estamos, y a todos los del programa, y estamos planchando, y se está bailando todo, Chelín, de Estación Flor. Ah, otra Graciela. Bien, tenemos muchas Graciela, Gra y Gracielitas, como también Graciela de acá del estudio jurídico previsional, que ya voy a leerle mensaje. Bien, qué lindo, che, cuando llaman, la gente dice, estamos bailando todos los temas. Y nosotros aquí en el estudio estamos difundiendo los temas, escuchando, cantando, saltando y bailando, como dice mi padrino Reinaldo, junto con ustedes. Dice el mensaje, hola Miguel, estamos volviendo de trabajar y te vamos escuchando. El fin de semana, dice, escuchamos un CD de los Quitapenas. Dice, el gaucho cuartetero estaba en ese conjunto, Graciela y Mario. Que yo sepa, no. Ha estado con el cuarteto formidable. Pero en una de esas nos ha hecho trampa los músicos de él y se ha ido a cantar con los Quitapenas, ¿por qué no? No, no creo, Graciela y Mario, que haya estado cantando con los Quitapenas. Muy bien, seguimos con la programación. Ritmo de Tarantela, dedicado para la negrita de Barrio Jardín, que está en sintonía junto con sus hermanas. Marta, la número uno de Arenales, que la nietita, mi sobrina postiza, ya se fue a las prácticas de carácter ahí en Adriana Gym, ahí en Barrio Arenales. Así que un saludo muy grande para la Larucha, que empezó karate en la escuela de karate 12 y tocan de Malvinas, Argentina. Un beso grande para ella, también para la hermana Ofelia del camino a Montecristo, también para la Salteñita. Un beso grande para toda esa familia que está en sintonía. Ritmo de Tarantela. Le trae Don Bartolo y su cuarteto, Roberto Mercado en la voz, Vivan los novios. Después una cumbia. Cuarteto Leo, Freddy Vidal, La Barca del Pescador. Cantó a puro ritmo, puro ritmo y acordeón. La viva Isabel, viva el padrino y la madrina, viva Marieta, viva Don Miguel. Formando el cortejo fue la mamá de Isabel, el padre de Nicola y el compadre Don José. En la fiesta estaba ya Bartolo con su acordeón y siguieron bailando al compás de esta canción. Y se casaron, viva Nicola, viva Isabel, viva el padrino y la madrina, viva Marieta, viva Don Miguel. Formando el cortejo fue la mamá de Isabel, el padre de Nicola y el compadre Don José. En la fiesta estaba ya Bartolo con su acordeón y siguieron bailando al compadre esta canción. Acordeón. Al

tropicalísimo que en sus reuniones bailables nos dejan todos los ritmos. Contrataciones 156 53 24 53 153 60 09 77. Tropicalísimo, no apto para gente aburrida. Tropicalísimo y su programación. Este próximo sábado estará en Colonia San Bartolomé en la fiesta del Alcaucil. Tropicalísimo en el mes de febrero, el 7 en el ACB. Atención, viernes 13, sigue en el ACB festejando el cumpleaños del maestro Beto López. Homenaje del ACB a Tropicalísimo por la trayectoria y convocatoria. También festejamos víspera del Día de los Enamorados y víspera de Carnaval. Sigue la programación del mes de febrero de Tropicalísimo, el 16, lunes 16, Carnaval, en la cantina de los panaderos. ¿Qué le pasa a mi camión? Sábado 21 en el Ceibo. Sábado 28, patronales El Chañar en la provincia de Córdoba. Tropicalísimo en este 2015 se viene con todo, para todas también. Tropicalísimo, no apto para gente aburrida. Contrataciones 156 53 24 53 o 153 60 09 77. ¿Qué le pasa a mi camión? Muy bien. Atención a todos los bailarines y seguidores. Tropicalísimo esta noche desborda el aljibe. Tropicalísimo esta noche en el aljibe. Cable de último momento. Noticia de último momento esta noche. Tropicalísimo en el aljibe. No, esta noche no, debe ser el jueves. Claro, esta noche es miércoles. Mañana jueves. Atención al cable que fue. No, el cable. Lo anulamos. Mañana. Mañana es jueves. No, porque a mí se lo puede hacer día miércoles, no sabe, pero jueves. Los jueves son del aljibe. Tropicalísimo. Mañana jueves en el aljibe. Todavía. Y tiene boca, se equivoca, que no. Chito. Viene mañana jueves a la noche, Tropicalísimo en el aljibe. Y yo te digo que si vas. Tropicalísimo, mañana desborda el aljibe. ¡Arriba! Atención a todos los bailarines y seguidores de Tropicalísimo. Mañana a la noche se presenta en el aljibe, que está en calle Elías Joffre, esquina Valparaíso del populoso barrio Jardín. Viene, una de esas va nuestra coordinadora, que es de barrio Jardín, se llega al baile. Seguro. Sí, seguro. Tropicalísimo mañana jueves en el aljibe. Próximo sábado, Colonia San Bartolomé en la fiesta del Alcaucil. Tropicalísimo en el mes de febrero, el 7 en el ACB. Tropicalísimo viernes 13 en el ACB, festejando el cumpleaños del maestro Beto López, homenaje del ACB a Tropicalísimo por la trayectoria y convocatoria. También festejamos víspera del Día de los Enamorados y víspera de Carnaval. Ahí va. El viernes 13 será un inolvidable en la CB, donde van a festejar el cumpleaños de Beto López, mira vos. Y le van a hacer del ACB a Tropicalísimo una trayectoria y convocatoria. También festejamos víspera del Día de los Enamorados y víspera de Carnaval. Todo eso el día viernes 13. ¿A dónde? En el ACB, que está en calle La Valleja, al 851 de barrio Cofico. Ay, último lunes 16, Carnaval, Cantina de los Panaderos. Sábado 21 en el Ceibo y sábado 28, Patronales, El Chañar, en la provincia de Córdoba. Tropicalísimo. No apto para gente aburrida. Contrataciones 156-53-24-53, 153-60-09-77. Atención a todos los bailarines y seguidores de Tropicalísimo. Mañana se presenta en el Aljibe. Mañana jueves, Tropicalísimo en el Aljibe. Tiene un saludo muy grande para ese gran acordeonista y tecladista, Alejandro. Mañana jueves en el Aljibe. La noche del jueves en el Aljibe está con Tropicalísimo. Bien tropical. La noche del jueves en el Aljibe con Tropicalísimo. Tropicalísimo el próximo sábado 31 en Colonia San Bartolomé, en la fiesta del Alcaucil. Tropicalísimo en el mes de febrero, el 7 en el ACB. Después, al viernes siguiente, sigue en el ACB, festejando el cumpleaños del maestro Beto López, homenaje del ACB y a Tropicalísimo por la trayectoria, y también festejamos víspera del Día de los Enamorados y víspera de Carnaval. Festejamos por la gran convocatoria. Claro, todos los bailongos ahí en el ACB con Tropicalísimo es lleno total, como siempre. Tropicalísimo, lunes 16, día de Carnaval, Cantina de los Panaderos, sábado 21 en el Ceibo, sábado 28, Patronales, El Chañar, en la provincia de Córdoba. Tropicalísimo, mañana jueves, la noche del jueves, está en el Aljibe. El Aljibe presenta en la noche del jueves a Tropicalísimo. Tropicalísimo, no apto para gente aburrida. Contrataciones 156-53-24-53, 153-60-09-77. Arriba, chulito. Está la noche radiante como ninguna. Qué bonita está la noche radiante como ninguna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. Adiós, adiós, corazón. Adiós, adiós, mi ilusión. ¡Ay, ay, ay, ay! triste. Que tanto beso te di, que tanto beso me diste, después ya nunca volví y me quedé solo y triste. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión, adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Mañana jueves en el aljibe. Atención, la noche del jueves, esta mañana en el aljibe con Tropicalísimo. Tropicalísimo, sábado 31, Colonia San Bartolomé, en la fiesta del Alcaucil. Tropicalísimo, en el mes de febrero, el 7 en el ACB. El viernes 13 también sigue en el ACB, festejando el cumpleaños del maestro Beto López, homenaje del ACB a Tropicalísimo por la gran trayectoria y convocatoria. También festejamos víspera del Día de los Enamorados y víspera de Carnaval. Tropicalísimo, lunes 16 en el Día del Carnaval, en la Cantina de los Panaderos. Sábado 21 en el Ceibo. Sábado 28, patronales, el Chañar, en la provincia de Córdoba. No se olvide que Tropicalísimo es no apto para gente aburrida. Contrataciones 156-53-24-53, 156-60-09-77. Bien, así pasó el micro especial de Tropicalísimo, que mañana se presenta en el aljibe. Tropicalísimo, mañana jueves, la noche de jueves, en el aljibe, y va a actuar Tropicalísimo. Marcelo, seguimos con la programación. 25-26, orden de los temas. 25-26, Cuarteto Leo, Cachito López, como dos angelitos, que se lo voy a dedicar a este mensaje que está aquí. La gente de Avícola Alberdi, hola Miguelito, te estamos escuchando. Para ellos, como dos angelitos. Después ritmo de cumbia, la dama del piano Norma y su cuarteto, Dani Gray en la voz, Asómate Corazón. Acordeón. Viva, escucha por favor, no soy un demonio ni lo quiero ser. Nena, no te voy a pedir que saques tu timidez. Viva, yo te voy a enseñar y volarás siempre juntito a mí. Nena, yo te invito a vivir en nuestra nube feliz. Soy un angelito, un angelito, más no te confíes ni un poquito. Soy un angelito, más no te confíes ni un poquito. Vas a creer, un ángel ya se enamoró de ti, nena, saber si un ángel tú quieres ser. Piba, escucha por favor, no soy un demonio ni lo quiero ser. Nena, no te voy a pedir que saques tu timidez. Soy un angelito, mas no te confíes ni un poquito. Soy un angelito, mas no te confíes ni un poquito. ¡Ajá, eso señor! Llámanos 466-5511 y al 466-5836. Las aves están trinando, se viene el amanecer. Y yo junto a tu ventana espero volverte a ver. Morena, morena mía, salí pronto por favor. Que tu negrito te espera para ofrendarte todo su amor. Que tu negrito te espera para ofrendarte todo su amor. Asómate corazón, asómate y dame un beso. Asómate corazón, sos mi dulce embeleso. Asómate corazón, asómate y dame un beso. Asómate corazón, sos mi dulce embeleso. Llámanos 466-5511 y el 466-5836. ¡Arroe sabrosita! Asómate corazón, sos mi dulce embeleso. Asómate corazón, asómate y dame un beso. Asómate corazón, sos mi dulce embeleso. Tenemos saludos a la gente de Valle de los Robles, como Ramón Díaz, dice que está contento con la música del programa, que está bailando todo con su esposa. Muy bien, un saludo muy grande para los dos. Gracias por estar en sintonía y ahora vamos a dedicar cuatro temas juntos para que lo sigan disfrutando y bailando. También la gente de Cerro Norte, como Olga, nos saluda a todos los del programa. También felicita por el nuevo programa de los días miércoles. No se olviden de escucharme también los sábados. Estoy los miércoles de 18 a 21 y los sábados de 6:30 a 13 horas. La gente de La Calera también dice presente, como Carlos Viva. Felicita a Miguelito por los programas. Que sigan así. Abrazos para todo. Igualmente para usted, para Rosa y toda la gente de la populosa localidad de La Calera. Cuatro temas y venimos con el micro de Demetrio, el gaucho cuartetero. Llega ahora Cuarteto Borombombón, Carlito Nieva, Regando el Jardín. Después, Ariel Ferrari y su cuarteto, Dime tus dulces palabras. Las Peponas, mira, novedad musical, 12 Cascabeles. Después los Orly, Carlos Daniel, Colegiala. Chicas, por favor no me toquen la manguera, porque se me desenchufa y después no puedo regar. Los domingos por la tarde me dedico a trabajar, al jardín de mi casita no lo quiero descuidar. Con la manguera en la mano, riego aquí y riego allá. Si alguien me la toca, yo les digo al pasar: no me toquen la manguera porque no puedo regar. No me toquen la manguera que se va a desenchufar. No me toquen la manguera porque no puedo regar. No me toquen la manguera que se va a desenchufar. ¿Vieron? Yo les dije que no me la toquen. Bom.

y acordeón. Doce casas me lleva mi caballo por la carretera. Y un par de claveles al pelo tendido lleva mi bromera. La carretera se hace de flores al paso alegre de las bromeras. Y hay madrigales, besos y amores por los caminos y las laderas. Bajo las alas de mi sombrero, ay, qué bonita va mi bromera. Va derramando gracia y salero, parece suya la tierra entera. Puro ritmo y acordeón. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Y un par de claveles al pelo prendido lleva mi bromera. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Y un par de claveles al pelo prendido lleva mi bromera. Llámanos 466-5511 y el 466-5836. Marcelo, dice Aldo, en Buenos Aires, San Luis, te escuchan por internet, amigo. Saludo a Horacio y Lucas, que sigue el éxito, Miguel, que siga sonando. Mira, un saludo muy grande para Lucas y Horacio, que son uno de Buenos Aires y otro de la provincia de San Luis. Gracias a toda la gente que está conectado a nuestro internet. Y gracias a vos, Aldo, que hacemos el programa juntos, sacado de los long play, cassette o CD. Y esa novedad que hemos tenido hoy del Cuarteto Borombombo, Carlito Nievas regando el jardín, después con las peponas, 12 cascabeles, muy bueno este tema. ¿No entiendes que un tipo Bien, ahora vamos al micro, mini micro. De Demetrio el Gaucho, cuartetero. Que te ande por detrás. Buscando. Está muy bueno ese material. El segundo material discográfico de Demetrio el Gaucho, cuartetero, que este 2015 se viene con todo. Y no te importa nada. Estás equivocada. Estás equivocada. Te quedarás sin nada. Bien, atención, cable de último momento. Está bien enchufe. Bien, cable de último momento. Festejamos carnaval con Demetrio el Gaucho, cuartetero. ¿A dónde? En el Aljibe. ¿Cuándo? El próximo 15 de febrero. Ahí estaremos con Demetrio el Gaucho, cuartetero, en el Aljibe, festejando el carnaval. Desde el próximo sábado voy a tener entradas. Valor de la entrada, 50 pesos general. Solamente aquí en la radio o llamando a los teléfonos del celular 156-37-2508 o al teléfono 153-98-7512. Solamente entradas anticipadas a los números de teléfonos mencionados. O pueden venir aquí a la radio desde el próximo sábado a González Barracín 4341 de Barrio de Ciencia en San Roque a comprar las entradas. A ver qué nos dice Fernando Domínguez. Dale rosca al tocadisco, que quedan poquito. Excelente, sí, me queda poco tiempo, Fernando. Bien, y también voy a tener el último CD, este que está sonando, de Demetrio el Gaucho, cuartetero, aquí para vender a 70 pesos. 70 pesos CD original de Demetrio el Gaucho, cuartetero, que es incomparable. No, no estoy equivocado. Es incomparable. Demetrio el Gaucho, cuartetero, este próximo carnaval. El próximo 15 estará en el Aljibe. Ahí vamos a estar haciendo sonar los pitos, matracas, haciendo, ensuciando, va, con espuma loca. Estaremos con toda la gente amiga que nos acompaña a la noche, a la noche, porque el otro día es feriado, el 16 feriado, carnaval. Así que va a ser hasta que las velas no ardan el próximo 15 de febrero, festejando el carnaval. Demetrio el Gaucho, cuartetero. ¿A dónde? En el Aljibe. Voy a tener entrada aquí para vender, entrada general, 50 pesos. Y también voy a tener el CD original, ese que está sonando. Vos sabés que estoy debiendo un tema, el tema 13, dedicado para mi gran amigo, locutor, animador, hermano del Gaucho, Jorge Díaz. El tema 13, un temazo. Simplemente mamá. En el registro civil, Mercedes, tu nombre es, y nuestro viejo querido, la negra te apodó. Los amigos de mi pueblo, la mechita te llamaron, y para todos tus hijos, sos simplemente mamá. La que vive por nosotros, sos la reina del hogar. Mamá, mamá, como la primavera, en septiembre naciste como la rosa primera. Mamá, mamá, negra mecha o Mercedes, tu nombre grabado está en nuestros corazones. Con mi voz, un poema celestial, una breve sinfonía que te dedico, mamá. Por todo lo que me has dado, hoy nace mi inspiración. Y acariciando tu pelo, quiero tu mano besar. Que Dios cuide por nosotros, triste, como la rosa primera. Mamá, mamá, negra Micha o Mercedes, tu nombre grabado está en nuestros corazones. Llame como él, me grita López. Mamá, mamá, como la primavera, en septiembre tú naciste, como la rosa primera. O Mercedes, tu nombre grabado está en nuestros corazones. Que con este tema para largar los lagrimones. ¿Qué tema que le hace el gaucho a su mamá, la Negrita López, fiel oyente cuando estaba con nosotros, pero desde el cielo no está escuchando? Así que un saludo muy grande para todos sus hijos, para Juan, David, Angeletti. Un saludo muy grande para Demetrio, para la Luquita, para toda la familia. Un beso grande de mi parte. Demetrio el Gaucho, cuartetero, festeja el carnaval en el Aljibe. Vamos a tener entradas para vender aquí en la radio a 50 pesos. Pueden venir a buscarla desde el próximo sábado. Voy a tener acá y también voy a tener el CD, el último material discográfico de Demetrio el Gaucho Cuartetero, que está espectacular. Y este es simplemente Mamá, es uno de los temas que está. Vamos a pasar el tema 2. Éxito de este CD, como dice el gaucho. El tema 2, Soy un mentiroso. Más, que por ti trabajaría todo el día sin parar. Te dije que te amaría y nunca te iba a fallar. Te dije que hasta mi suegra siempre la iba a respetar. Hay algo que no te dije porque antes no me animé. Espero que no te enojes, escúchate, lo diré. Soy un mentiroso, soy un mentiroso. Lo que nunca te dije es que soy un mentiroso. Soy un mentiroso, soy un mentiroso. Lo que nunca te dije es que soy un mentiroso. Vení, vení, vení, Ture. Dicen que el gauchito es mentiroso. Y chamoyero. Soy un mentiroso, lo que nunca te dije es que soy un mentiroso. Soy un mentiroso, soy un mentiroso, lo que nunca te dije es que soy un mentiroso. Bien, este otro de los temas que usted podrá conseguir está en el material segundo, número 2, de Demetrio el Gaucho Cuartetero. Soy un mentiroso, tiene 13 temas. Pues yo lo voy a tener aquí para vender, aquí en la radio, a 70 pesos. Y después tenemos las entradas también para ir a bailar festejando el carnaval el próximo 15 de febrero en el Aljibe. También voy a tener entrada general 50 pesos. Todo eso a partir del sábado próximo. Bien, así pasó el micro especial de Demetrio, el Gaucho Cuartetero. Vamos con los temas que, mirá, ya se pasaron las 3 horas. A ver si podemos pasar 2, aunque sea 31, 32. Llega el As del Violín, Alfeo Pitro y su cuarteto musical, Roberto Cortés en la voz, Mi Morena Cariñosa. Después el cuartetazo Roberto Cortés, Porque Te Quiero. Cuánto te extraño, cómo tenerte siempre a mi lado. Te quiero mucho, debes saberlo. Sin tu cariño me estoy muriendo. No quiero que nunca te vayas de mi lado. No quiero jamás separarme de ti. Quiero que tú pienses que mi amor será eterno, porque te quiero, te quiero. A puro ritmo y acordeón. Y que la luna te brille a nuestro amor. Quiero ser árbol y nuestro amor que sea el agua, que le dé vida para no morir jamás. Casi en la despedida, pero no se mueve de la sintonía, porque ya está Juan Carlos Vítare y el programa El Musical de la Buena Onda. Dice, saludos de Alberto y Mirta, que el sábado estuvieron en nuestras bodas de plata, al gaucho y su cuarteto. Muchas gracias. Igualmente a ustedes de parte de Demetrio y de parte del cuarteto, muchas gracias por la atención y gracias por haber bailado todos los temas, porque se bailaron todos. Un saludo para ustedes y gracias por estar en sintonía a ustedes y a toda la gente de la localidad de Bower. Vamos al tema que sigue, a ver un pedacito de Pelusa con Táctica. Marcelo, mientras ya casi en las despedidas, gracias por los amigos publicistas de los días miércoles, gracias por los saludos, gracias Marcelo, gracias Beatriz, bien, será hasta el próximo sábado, ahora el próximo sábado, a ver el tema que sigue, el Rey Pelusa con Táctica, que nos estamos despidiendo ya, gracias por vuestra compañía, mira qué tema, Xochitl. Gracias a todos los que están conectados a nuestro internet, al www.cadenacidoentodoargentina.com.ar. Gracias por los llamados, saludos. Gracias, un beso grande y será si Dios quiere hasta el próximo sábado. Próximo sábado 6:30 hasta las 13 horas. Programa Puro Ritmo y Acordeón. Chau, chau, hasta el sábado y gracias. Tú vayas, así estaré. Si sientes que no puedes amarme ahora, que nunca podré llegar a ti. Lo siento, pero el tiempo a demostrarte lo equivocada que tú hoy estás. Con táctica he de planearlo, con táctica estaré a tu lado, con táctica esperar el momento y a tus fallas las podré vencer al fin con mi amor. Con táctica he de planearlo, con táctica estaré a tu lado, con táctica esperar el momento y a tus fallas las podré vencer al fin con mi amor. Siempre me des y mires con malos ojos este sentir tan mío. Tú irás cambiando de a poco y tu barrera de hielo la derretiré. Si sientes que no puedes amarme ahora, que nunca podré llegar a ti. Lo siento, pero el tiempo ha de mostrarte lo equivocada que tú hoy estás. Argentina presentó A Puro Ritmo y Acordeón.